¿Cómo haré para recordarte hoy? Si estás tú aún viva por este amor. Perrucci, esto es sabor. En mi corazón.